Veamos ahora tu punto de vista. Toma un tiempo para analizar un poco más tu ambiente. Primero, tu hogar y tu vida familiar proveen un ambiente que ayuda a desarrollar tu genialidad financiera. Si es así, ¿cómo es? Si no, ¿qué puedes hacer al respecto? 2. ¿Tu trabajo provee un ambiente que ayuda a desarrollar tu genialidad financiera? Si es así, ¿cómo es? Si no, ¿qué puedes hacer al respecto? 3. ¿Tienes idea de cuál es tu genialidad? Si es así, ¿sabes cuál es? ¿La estás desarrollando? Si no sabes cuál puede ser tu genialidad, ¿cómo puedes averiguar cuál es? 4. ¿Trabajas con gente que quiere que desarrolles tu genialidad? Si es así, ¿de qué forma te apoyan? Si no, ¿qué puedes hacer al respecto? 5. Si has encontrado tu entorno, ¿estarías dispuesto a trabajar duro para desarrollar tu genialidad? ¿Por qué? ¿O por qué no?